De los temas que habíamos punteado al principio del programa, la interna de la Sociedad Rural Argentina. Va a haber elecciones por primera vez en muchísimos años. 28 años. 28, exactamente. La semana pasada hablábamos de esto con Daniel Pellegrina, presidente actual de la Sociedad Rural Argentina, y hay alguien que le quiere disputar el puesto. ¿Disputar el puesto? Sí, sí. Hay otro, Pellegrina va a ser el candidato oficial. Por el oficialismo, ¿ya diríamos. ¿Están las elecciones? ¿Ya está todo? ¿Está todo listo? ¿Cuándo son las elecciones? En septiembre son. En septiembre. No me pidas la fecha, pero es en septiembre. Y el candidato de la oposición, así hablaríamos en términos si esto fuera una elección nacional, es Alberto Ruete Güemes, productor agropecuario, expresidente de la Rural de Cañuelas, expresidente de CREA. Fue presidente de CREA, sí. Y además fue uno de los líderes de, ¿te acuerdas en su momento? Espoagro, cuando arrancó con el Turco Echever y todo un equipo, fueron los que se pusieron al hombro en ese momento el desarrollo de Espoagro. Un tipo con mucha polenta. Alberto, Marcos López Arriazu, Ricardo Indi, Sebastián Salvaro, te saludan, buen día. Buen día, señores. ¿Cómo les va? Bien. Sí, no aflojen un poco con la presentación. Es solo trabajo. Lo que queremos es cambiar el agro y trabajar un poquito, nada más. No, bueno, pero trabajaste mucho. A ver, decíamos 28 años de la última elección que hubo en la rural. ¿Qué pasó? Y siempre, a ver, está bueno que haya elecciones, eso lo vamos a decir, pero también siempre rescatamos que sentíamos que en la rural había como un espíritu de consenso, que se ponían de acuerdo antes y seguían para adelante. ¿Qué pasó que ustedes decidieron salir a disputar el poder de la rural? Primero, no creo que no es bueno, es muy bueno que haya elecciones. Motiva, moviliza, empieza a gestar ideas, a gestar proyectos, la gente se involucra, el socio se siente identificado, empieza a sentirse representado porque aparece otra alternativa. Y 28 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo y mucha caída de socios. Desde la última elección, hace 28 años a hoy, pasamos del 10.000 a 2.500. Me parece que esa es la... Pará, repetí el número porque era una de las preguntas que tenía para hacerte, porque en la plataforma de campaña de ustedes dicen llegar en pocos años a 10.000 socios. ¿Cuántos socios tiene hoy la rural? 2.500, y veníamos de 10.000 hace 28 años. Me parece que esa es la respuesta. Quedarse, esperar, ser más conservador, no tener recambio de dirigencia, el estar como cómodos, esa es la palabra, cómodos. Y me parece que surge entre los socios una posición de por qué no hacemos algo, por qué no tratamos de acercarnos al productor, por qué no estar más cerca de ellos, por qué no proponer ideas. Y bueno, empieza de a poco, como una idea loca de unos pocos, y la idea loca de unos pocos empezó a transformar en una ola, y la ola nos va a llevar puesto a todos, me parece, porque la verdad que el efecto en el interior es tremendo. Es tremendo. Ayer llegué de Salta, la semana pasada estuve en el interior de la provincia de Buenos Aires, y el efecto en la gente es tremendo. Todos quieren acercarse a la rural, los que no son socios piden que si ganamos se van a ser socios, y ojalá que esa meta que parecía disparatada de ir a buscar los 10.000, en poquito tiempo la podamos encontrar. Me parece que igual tenemos que arreglar algunas cosas porque es caro. Hoy la rural como cuota social es cara, y tenemos que, a partir del crecimiento, vamos a empezar a abaratarla. Hay mucho para trabajar, hay muchas ideas presentadas, y estamos, el equipo es muy bueno, el equipo de gente es extraordinario, y la verdad que estamos trabajando muy bien. Más allá de esto que vos decís que se viene, que son cuestiones que se vienen acumulando, que ven a la entidad como estancada, el detonante fue todo ese problema que hubo con los 500.000 pesos de Echeverri, ¿o estoy equivocado? No, yo creo que había empezado un poquito antes, pero creo que eso potenció la cosa. Y sobre todo potenció porque me parece que estuvo muy mal manejada la resolución. Independiente del bono sí o el bono no, esa discusión no se creó en comisión directiva, y hoy Daniel se lleva la responsabilidad de haberlo dado. Y entonces es muy mala esa falta de discusión de las ideas, es muy mala esa falta de ámbito donde empecemos a pensar qué queremos, cómo lo queremos y hacia dónde vamos a ir. Y bueno, creo que sí, tenés razón. Eso incrementó la posibilidad que esto surgiera con más fuerza, ¿no? Alberto, cuando uno piensa un poco en el posicionamiento de las instituciones, yo a veces digo, la ganadería se mueve muchas veces en el siglo, con tecnología del siglo XX y no pasamos al siglo XXI, por ahí la agricultura sí lo hizo, y muchas instituciones dan la sensación que tienen esa oportunidad también de modernizarse, de meter esa ebullición de los más jóvenes, de los ateneístas, de escucharlos. Da la sensación a veces que es mucho corbata, clásico, ¿no? Esos, sobre todo, así de marca muy conocida. ¿Cómo vale transformar todo eso y cambiar? Porque los números que vos mostrás de la cantidad de gente asociada muestran que de 10.000 a 2.000 algo pasó ahí que quitó la atractividad a la institución, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que vale la pena cambiar. En ACREA habíamos incorporado la disciplina de prospectiva, y la prospectiva finalmente era crear escenarios de futuro y tratar de conseguir el escenario ideal donde uno quiere llegar. Y esa búsqueda de ese escenario es colonizar tu futuro, ¿no? Y yo creo que en el colonizar tu futuro estás tratando de proyectar tus ideas, estás tratando de llegar a donde vos querés. En cambio, del otro lado, te sentaste a esperar y el futuro que te llega es el futuro que te llega. No haces nada por él. Y me parece que esa es la gran diferencia de lo que estamos viviendo en este momento. Me parece que coincido con vos. No coincido en un tema. Creo que la agricultura mejoró tremendamente, pero la ganadería va para adelante, la genética va para adelante. Mm. En ese sentido, la rural, con el registro genealógico, el laboratorio, ayudaron en su servicio para que la cosa fuera para adelante. Sí, tal vez lo que estoy fallando es el manejo y la implementación, cuando ves indicadores como 60% de destete, como faena de animal liviano, qué sé yo, esos indicadores. Exacto. Son... Exacto. Sí, no, y capaz que lo que está fallando también es que encontremos nuestro modelo para desarrollarnos y para tirar al mundo todos los alimentos que somos capaces de entregar, y sobre todo en la carne. El prestigio de la carne en el mundo, de la carne argentina en el mundo, es tremendo. Pero entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está faltando? Sí. ¿Cómo logramos superar el tema de la falta de recría? ¿Cómo empezamos a superar algunos problemas estructurales de la ganadería que tenemos que ir para adelante y tratar de entre todos? Me parece que la cultura nacional no nos ayuda a juntarnos. Nos tenemos que juntar las gremiales, las instituciones técnicas, la sociedad rural, y trabajando entre todos mancomunadamente tenemos que ir a buscar ese escenario posible que nos va a hacer grandes a todos. Alberto, Seba Salvar, buen día. Estaba pensando... ¿Cómo te va? Muy bien. Primero, felicitaciones por la garra y la participación. Sos un ejemplo en ese sentido para varios de los que estamos metiéndonos. Por otro lado, te quería preguntar... Más de un equipo, Sí, seguro. No, más de un equipo, recién acabo de leer todo el listado y la verdad que sí, te creo con lo del equipo. Estaba pensando, digo, ¿qué quisieras dejar? Ponele que ganas en septiembre o ganan ustedes como equipo, ¿qué van a dejar de la sociedad rural? ¿Cuál es la idea? Muchos objetivos, y creo que lo tienen. Nosotros estamos tratando de dar a publicidad esos 10 puntos que queremos que sea lo que fortalezca la rural. Estar cerca del productor, más federalismo, mucho trabajo de equipo, dejar el presidencialismo de lado, uh-huh. Imaginar el futuro, ser anticipadores de la realidad agropecuaria, saber cómo nos vamos a manejar con los temas de medio ambiente, de ecología, que no nos impongan las reglas los de afuera, que seamos anticipadores y cuando lleguen los momentos sepamos cómo trabajar y nosotros pongamos las reglas. Uh-huh. Pensar cómo nos juntamos, pensar cómo crecemos, pensar cómo le bajamos los costos a los socios y pensar cómo llegamos a, no 10.000, 20.000, y pensar cómo hacemos mucho más fuerte la mesa de enlace para que sea el nexo con las necesidades del sector. Hay mucho más, pero no sabéis lo que trabaja el equipo. Tenemos algunos muy destacados que están pensando muy adelante y me parece que esa capacidad de después gestionar ese pensamiento de adelante va a ser interesantísimo. Todos los de la lista, o casi todos, por ahí algún detalle puede haber, son gestionadores o de instituciones o de asociaciones o de alguna dirigencia agropecuaria. Y con el pensamiento para adelante y con esa gestión para tratar de bajar la tierra, me parece que podemos hacer cosas interesantes. Albert, el famoso... Pará, Richard, sí. ¿Puedo decir otra cosa más? Dale. Tenemos que instalar el recambio de dirigentes. Muy bien. Puse una sola condición para estar en el equipo. Yo voy a estar 2 años y me voy. No me puedo quedar más. Porque aunque la gestión sea buena y te pidan una que renueves, me parece que el achanchamiento no sirve. tenemos que generar dirigentes nuevos, tenemos que ayudar a la juventud a que participe, tenemos que incorporar mujeres. Hay un montón de temas que en la renovación de la dirigencia no van a surgir solos, naturalmente, y hoy no aparece. Bien. Perdón por la interrupción. No, al contrario, pensé que habías terminado vos. Escúchame, federalismo, hoy justo hablábamos con Piru Giraudo de federalismo y de la oportunidad de integrar más las provincias, ¿no? Es un concepto que a veces me parece que nos queda grande y es más voluntarista, pero ¿cómo está ese federalismo hoy? ¿Qué piensan hacer ustedes en cuanto a integrar más las provincias y que eso genere también ebullición en el interior y las rurales del interior también estén más conectadas? Hoy creo que la riqueza que tenemos de tener todas las provincias más las tecnologías nos permiten a través de un Skype estar conectados todos, intercambiar información, y creo que esas cosas ayudan mucho a desarrollar políticas, ¿no? Sí, tenés mediodía más o menos para que pueda expresarme, sí. No, mirá. Vení bien con el tiempo. No, tenemos muchas ideas. Tenemos una idea de tratar de crear algún sistema con las sociedades rurales del interior, por lo menos una con provincia, que sea capaz de tener alguna aula virtual, tener algún sistema de comunicación, como vos lo estabas planteando, donde podamos capacitar y educar al personal, a los dirigentes, a los capaces de tener vocación agroindustrial y que quieran aprender de la industria transformadora de materia prima. Tenemos que empezar a llevar a las provincias todo lo que podamos conseguir desde esa nucleación de las instituciones que hablábamos hace un rato. Tenemos que acercarnos mucho a las provincias. Anoche llegué tarde en Salta y estuve con muchos productores de Salta. Las ganas que hay en el interior son tremendas, las ganas de encontrar una Argentina distinta, potente, que salga al mundo, son tremendas, pero nos falta desarrollo estructural. Uh-huh. Y me parece que si nosotros podemos anticipar los problemas, anticipar ese escenario que hablábamos hoy, capaz que podemos ayudar al gobierno también a despegar. Tenemos, ahora voy al llano mal, ¿no? Bajo a la tierra mal, y te digo, con Marcos Pereda decidimos devolver a la rural el 50% del sueldo de cada uno de los dos para hacer un fondo federal. Y ese fondo federal va a estar para mover a directores para un lado y para el otro, que los del interior puedan venir a Buenos Aires, que los de acción gremial puedan desarrollarse en cualquier lugar del país, que tengamos por lo menos tres reuniones de comisión directiva durante el año en el interior del país y tratar de estar cerca de la gente, de entenderla, de saber qué quiere. Y me parece que ese fondo federal nos va a ayudar a que todos se muevan y que en esa movilidad la comunicación sea mucho más fluida, no por comunicación en sí misma, sino por el cara a cara. Alberto, venimos trabajando desde acá en temas de tecnología y demás. Y cuando la consultora McKinsey, cuando hace los procesos de la incorporación digital de cada uno de los sectores, el sector agro es el que menos ha desarrollado la digitalización, con lo cual me parece que es un tema que estaría bueno que puedan empujar desde la sociedad rural, que tiene que ver con la digitalización del agro, porque eso es lo que nos va a enseñar un montón de cosas y obviamente es la nueva forma de educar en la actualidad que estamos viviendo. Pero vos recién me decías, ¿Por qué después de 28 años elecciones? Y ahí me parece que acabas de plantear un tema profundísimo. No hay chicos, no hay gente joven, y esa digitalización, ese desarrollo de comunicación, está en las generaciones de abajo. Nosotros somos viejos, disculpen, uh-huh. Ustedes no, yo soy viejo. Uh-huh. Pero me parece que estamos armados con cabezas distintas, que no sé si somos capaces de llevarlo tan adelante. Y pero hay que abrirle la puerta. Claro. Y ese crecimiento en socios y ese crecimiento en motivación de trabajo lo vamos a tener con los jóvenes. Uh-huh. Y ese federalismo en serio lo vamos a tener con ellos, pues ellos van a hacer el desarrollo comunicacional de la rural. Y ellos van a ser los que... Hoy lo ves, ayer lo veía en el campo, en el medio de un potrero estábamos viendo un sistema de producción y había unos chicos con una laptop que estaban tratando de analizar para dónde iba la cosa. Uh-huh. Y yo decía, pucha, nosotros mirábamos los cascotes, pero y el otro estaba con la laptop. La diferencia es grande y me parece que tenemos que ir a buscarlos, tenemos que ir a motivarlos, tenemos que ir a ayudarlos y que participen. Alberto, antes una última pregunta, pero antes una observación, porque vos hablabas de incluir mujeres y debe estar complicada la cosa, porque tengo la lista de ustedes acá y sobre 60 nombres me aparecen solamente 4 mujeres. Sí, pasa lo mismo del otro lado. Debe estar complicado adentro de la entidad, porque para ingresar a la lista tienen que estar ya adentro de la entidad. Hoy la nombraste, lo hablé mucho con Pilu Giraudo. Qué bueno sería que tuviéramos muchas Pilu Giraudo, ¿no? Qué interesante que sería para todos. Pero hoy la realidad es que no están. Hoy abrís el padrón y en el padrón no hay. Y entonces decís, ¿cómo voy a buscar las Pilu? Porque Pilu me asocia, la fui a buscar para incorporarla. Y me encantaría trabajar con vos, pero no soy socio. Con Pilu habíamos trabajado en Acrea, habíamos trabajado en un montón de lados. Pero esas cabezas femeninas no las podemos incorporar si no están adentro del padrón. Entonces, busquémosla también como los chicos. Necesitamos que aparezcan todos. Alberto, te agradecemos muchísimo la charla. Esperen. ¿Puedo hacer un agregado cortito? Muy cortito, porque tenemos tanda todavía para cerrar. Quiero invitar a la gente a votar. Necesitamos que ese compromiso y esa garra o ese trabajo que estamos haciendo nosotros nos lo reivindiquen con el voto. Por favor, que entiendan que el primer compromiso que tienen es votar, es tratar de acercarse y decirnos, ¿sirve o no sirve que hagamos algún programa distinto? Y me parece, para nosotros y para la otra lista, y ojo, nuestra lista no es de oposición, nuestra lista es de alternativa. No estamos oponiéndonos a nada, queremos construir para adelante y superior a lo que había. Así que invito a la gente que trate de acercarse a votar, y si no les llega el sobre, que nos llamen, los vamos a ayudar a que esto sea grande. Un abrazo muy grande, Alberto. Nos estamos cruzando en estos días en la rueda y vamos a tener tiempo para charlar más tranquilos. Dale, un abrazo enorme a los tres. Gracias. Chao, Master. Alberto Ruete Güemes, presidente... Ya lo es un mote cantante. Presidente, mandato cumplido de CREA, claro. Y candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina.